Buen día. Bueno, mes de febrero todavía no lo tenemos cerrado, lógicamente, porque todavía estamos en tránsito. Pero como perspectiva, esta temporada fue una buena temporada aquí en todo lo que tiene que ver con nuestros destinos turísticos. Yo siempre separo lo que es el turismo local, recreativo, con el turismo legítimo que viene de otros destinos hacia nuestros atractivos. En ese sentido, hemos elevado la cantidad de turistas con respecto a años anteriores. Uh-huh. Y también se elevó muchísimo la cantidad de recreacionistas, que son los que van, hacen uso de los servicios, disfrutan del lugar, pero duermen en su casa. Claro. Este año es un año atípico, porque dentro del movimiento turístico que hubo fue muy austero. La gente se midió mucho en el tema de los gastos, sobre todo desde el punto de vista gastronómico. Pero es una constante en todos los lugares del país y nosotros no somos la excepción. Según lo que está publicando la Secretaría de Turismo de la Nación, se esperaba que el turismo sea mucho más redituable, o sea, había más expectativas de lo que fue. Nosotros, dentro de esas expectativas que teníamos, que sabíamos que la gente iba a vacacionar en destinos muy cercanos o en el mismo destino, se confirmó. De hecho, nosotros en lo que es costa de playas de mar, hemos tenido todas las playas que ahora este año están en disponibilidad para el turista, con muchísima gente. La Lobería fue un destino muy buscado, Playa Bonita también, El Espigón también, toda la zona de Bahía Rosas se vio mucha gente, Bahía Creek, muchísimo turismo, y el Cóndor, lógicamente, como centro de servicios y que llega el micro hasta ahí y todo eso, mucha gente optó por las playas del Cóndor. No nos debemos olvidar de todo lo que tiene que ver con los balnearios que están sobre la costanera del río, que también fueron muy buscados día a día. Por los vecinos. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de que en el mes de febrero nos acompañó mucho más el clima que en el mes de enero. Entonces hemos tenido un incremento con respecto al uso de los destinos de playa, más el mes de febrero que el mes de enero. Y respecto de la cantidad de días para quienes vienen de afuera, ¿se quedan en la zona? Digo, porque siempre se hablaba de un Viedma y el Cóndor como destino de paso hacia otros lugares. Eso lo estamos revirtiendo. Nosotros ya el año pasado se hizo a través del municipio una experiencia piloto y este año se reforzó mucho más. Con dotar a nuestros atractivos turísticos, tanto el Cóndor como en la Costa del Río, con mucha cantidad de servicios para el turista, muchas actividades recreativas, deportivas, eventos culturales. Y nosotros hemos tenido todo un enero y parte de febrero con muchísima actividad, los paradores deportivos, la instalación de la carpa cultural en el verano, y muchas actividades. Hemos apoyado mucho todo lo que tiene que ver con actividades deportivas que organizan otras instituciones y el municipio apoya y las toma como parte propia de lo que es la actividad para el verano. Eso produjo de que el turista se quede más tiempo porque sabía que al otro día tenía alguna actividad cultural o que había alguna actividad deportiva para participar o para observar. Y eso también nos produjo algo que ocurría años anteriores, que era el bache del martes al jueves. Este año no se notó tanto, porque al haber tantas actividades durante el verano, la gente optaba por quedarse. Y el promedio de estadía, que antes era de un día y medio, sí, ya pasó a 3 días, cosa de que eso es importante dentro de los números fríos de las estadísticas. Bueno, y continúan las actividades para los turistas y también para los vecinos y vecinas de Viedma y de la zona, porque este fin de semana hay otra actividad. Sí, no tenemos que descartar de que el fin de semana pasada tuvimos una fiesta del río, sí, que claro, fue espectacular. Realmente la participación de la gente fue muy muy amplia en todo lo que se hizo, tanto desde el punto de vista deportivo como el cultural. Bueno, fue resaltante la participación de la gente. Este fin de semana que viene hay mucha actividad en el Cóndor. Tenemos un evento tradicional, que es como el evento para cerrar el mes de febrero, que siempre se hace, que es la Noche de los Bares, donde todos los restaurantes del Cóndor van a tener shows de distintos gustos musicales. Unos van a tener jazz, otros van a tener cover, otros van a tener folclore, tango, y va a haber un menú especial con un menú promocional para esa noche. Y bueno, es parte de una tradición, ya que hay, el municipio apoya estos restaurantes que durante toda la temporada vienen trabajando con una ayuda mínima económica, simbólica, pero forma parte de que es un ensamble que queremos hacer, de que ese fin de semana todos los restaurantes tengan alguna actividad cultural dentro de su establecimiento. Por otro lado, el mismo sábado va a haber un concurso de pesca con premios importantes, que también es apoyado por el municipio, que se hace en las playas central del Bañario del Cóndor, que bueno, ya años anteriores se hizo con premios de casillas rodantes, premios en efectivo, elementos de pesca, un concurso muy interesante. Y por otro lado, vamos a tener también algo que está organizando la Junta Vecinal del Bañario Cóndor con la ayuda también del municipio, que es el primer festival del loro barranquero, que se va a hacer en el mismo predio de deportes de la provincia que tiene en la colonia de vacaciones, donde también va a haber gastronomía, va a haber espectáculos, un montón de actividad cultural organizada por la Junta Vecinal.